dentro de las cosas que la policía me dijo en esos primeros días que me llevaban a la comisaría y yo estaba horas y me preguntaban y bueno, después me traían a mi casa y cuando yo llegaba a mi casa otra vez me venían a buscar y otra vez yo iba y hablaba. Claro, yo después me vengo a dar cuenta de que ellos buscaban en mí al culpable. Dance, un personaje de la policía, un personaje, Dance. Siniestro. Me dijo que había aparecido allí en el faro, en Punta Médano. Había aparecido un cuerpo tatuado, de color negro la persona. Entonces yo le digo, bueno, pero señor, ¿usted para qué me trae? Si yo le estoy diciendo que Darío mide 1,62 m, es blanco, ¿usted lo ha visto? ¿Para qué? Entonces, viste, era como que me llevaban y me traían, me llevaban y me traían. Lo que más me mata es hablar de ellos. Porque lo que estos chicos han sufrido no tiene nombre. Pero bueno, uno sigue. Y se sobrepone. Y yo lo que digo, ellos pobrecitos esperaban en silencio. A ver qué era lo que pasaba. Hasta que uno se da cuenta que si te quedas en silencio, nadie hace por vos nada. Entonces, bueno, pero necesitas de la fortaleza. Necesitas de la fuerza para pararte y decir, bueno, listo, hasta aquí llegamos, esto no lo mueve nadie, lo movemos nosotros. Los chicos, pobre, el más grande salía con mi hermano a caminar por la playa y a buscarlo. Joaquín estaba en mi habitación mirando por la ventana, la nada. Germán sentadito en la escalera. Era de terror y esta gente venía a mi casa y veía eso. Hablamos de Carlos Subirol. De Carlos Subirol, de Alejandro Muñoz, que eran nuestros amigos. Alejandro Muñoz. Alejandro Muñoz es de comprar, en su momento fue empleado, por ahí tenía algún que otro cargo más adelante. De esta empresa, digamos, en la cual Darío hacía cobranza. Exacto, digamos. Darío, vamos a decir, a quien le hacía la entrega de dinero de comprar era a esta persona, Alejandro Muñoz. Este señor Alejandro Muñoz. Alejandro Muñoz. Bueno, y ellos venían y estaban en mi casa viendo ese panorama con una pasividad y una mirada perdida en la nada, como si nosotros fuéramos locos. ¿Qué estamos haciendo? Claro, no es cuestión buscando, de desesperarse. Claro. ¿Por qué? Ya va a aparecer, digamos, una tal actitud, cual. Esa actitud desmovilizadora. Uno en el primer momento no se da cuenta. Pero vos decías, la miércoles, nosotros somos demasiado sentimentales. ¿O qué carajo tenemos? Que el resto es como que está como una pared. Después, con el pasar de los tiempos, es lógico. ¿Cómo no iban a estar con una pared si ellos manejaban una información que yo no la tenía? Rodeada por los familiares en forma automática. Rodeada por la mayoría del pueblo en forma automática. En mi casa era mañana, tarde y noche gente. Y bueno, y mis familiares cercanos, mis primos, mis tíos, mi hermano, mi mamá, empezaron a ver que las actitudes que estos amigos, entre comillas, tenían para con nosotros eran en la primer noche, es decir, noche del 25, madrugada del 26 de octubre, Carlos Subirol afuera, en la puerta de mi casa, le dice a dos amigas mías que mañana, cuando amanezca, a Darío lo van a encontrar culo al norte en un zanjón. Entonces, claro, esa, la gente que escuchaba eso afuera y yo, que los consideraba mis amigos, me decía, pero ¿cómo puede ser? Y esas cosas que empezaron mis familiares a escuchar y a ver de afuera, era como que después me las transmitían a mí. Me las transmitían, digamos, usando como medio a mi mamá. Porque yo, por ejemplo, cuando cualquiera de mis familiares me decía algo de ellos, le decía, pero por favor, ustedes están locos. No, si ellos son nuestros amigos, le decía yo. Entonces ellos empezaron a utilizar a mi mamá, que mi mamá tenía una excelente relación conmigo. Mi mamá me llevaba en su auto, nos poníamos en la costanera. Y ella me decía, mira, Vivi, vos sabés que fulano me dice que te llevan a vos, que te esto, que el otro. Vos fijate, Vivi. Ella, como madre, desde otro punto, ella hacía que en mí empezaran a entrar cosas que yo de los otros no las permitía. Y mientras tanto, digamos, la reacción popular, digamos, fue absoluta. El pueblo se paró, el pueblo salió a buscar a Darío. Claro. Bomberos organizaron la búsqueda. Estaba todo organizado. Caballos buscando en un lado, personas caminando en otro, se abrían casas, terreno. Fue. Y la policía en algún sentido empujada a esa actitud por la presión, tuvo digamos, que poner las barbas en remojo, tuvo que ponerlas. Yo no sé si era su intención en su momento hacerla o esto era una cosita que era una cosa sin importancia. Tuvieron que ponerse las pilas en una palabra porque el pueblo se lo exigía. Como dijiste, cabe aclarar, ¿no es cierto? Que bueno, acá mencionamos a dos personas imputadas en esta causa. Exacto. ¿No es cierto? Que una es Carlos Subirol. Exacto. ¿No? Que hoy es vicecónsul del Reino de España, nada menos. Exactamente. Y este señor, Alejandro Muñoz. Bien, Alejandro Muñoz era en ese momento, digamos, un empleado de comprar, un empleado con cargo, digamos, y hoy... Jerárquico. Hoy un empresario en potencia, con complejos habitacionales, con locales, edificios. Ahora, comprar la modalidad que ha tomado es cerrar sus puertas, porque la cerró en todos lados, la cerró en Dolores, la cerró en Maipú, la cerró en todos lados, pero se manejan... desde otro lado, no sé cómo, porque no quiero decir algo que no lo sé, pero las puertas de comprar están cerradas, claro. Pero siguen manejándose igual. Carlos Subirol y Graciela, que ella, Graciela, era mi amiga, me preguntaban cosas, me llevaban, me traían, y entonces, claro, después yo me daba cuenta que ellos por ahí tenían información genuina de mi parte, porque no tenía por qué ocultar nada. Claro. Y bueno... Alejandro Muñoz, ya te digo, la vez que vino a mi casa, él yo creo que se quedó apabullado con un buzo amarillo apoyado en la pared de mi casa, porque él no podía entender que a Darío lo buscara tanta gente. Claro, claro. Me dio que yo te diría... No se esperaban esa reacción. Y no sé si voy a ser grosera, pero no sé si no se cagó todo. Porque dijo, ¿qué pasó acá? Porque ellos pensaban que yo iba a estar sola. En ese momento, ya te digo, era un caos, ¿no? Bueno, bárbaro, todo... Carlos Subirol se encargaba de ir a la comisaría y preguntar, digamos, era como que estaba súper ansioso a saber qué era lo que pasaba. Él bueno, seguía en directo, digamos, el movimiento de la causa. Sí. Bueno, esto pasa así, los días transcurren, yo no me acuerdo cuánto habría pasado, no pasó mucho tiempo que ellos empezaron a ver que, bueno, que yo ya, viste, ya dije, porque cuando mi mamá, ella podía... decirme lo que el resto hablaba, yo es como que empecé a ver, digo, bueno, vamos a abrir un poco la mente. A partir de ahí, ya ellos no vinieron más a mi casa y yo no los vi nunca más. Después, bueno, seguí con esta causa sola porque en un momento Graciela Subirol me dice, yo seguía, por supuesto, desesperada, y ella me dice, mirá, Vivi, hacé de cuenta... Y a ver, yo digo, a ver si alguno de ustedes puede entender esto, ¿no? Hacé de cuenta, Vivi, que Darío se fue a trabajar a Japón y que por 2 años vos no vas a tener una comunicación con él. ¿Cómo se puede? Extraña, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir, bueno, listo, si Darío está trabajando en Japón, ya va a venir con todo el dinero y vamos a ser felices comiendo perdices, ¿eh? Entonces, esas eran las cosas que yo decía, ¿cómo me pueden decir esto? Después, bueno, es el día de hoy que parte de los imputados dicen que la señora de Jerez les manchó su buen nombre y honor. Están mintiendo, claro, están jodiendo. Pero no puede ser que pase 11 años. Hay que tener logística para hacer esto. Claro. Hay 7 personas que están imputadas, pero seguramente no deben ser esos solo 7. Hay 7 que están imputados en la causa de Darío, pero esto no se puede hacer si no se tiene una logística. Hay ciertos... y en ese momento estaba todo para que Darío esté desaparecido y estén tranquilos cada uno en su casa hoy.